Por lo menos a mí no me vas a ver en la esquina con esos peleles. Yo siempre estoy aquí en el bajo mundo, joseando con los tigrones. Y siempre hablo con mi madre que se mantenga orando. Porque aquí hay pila de envidiosos que no te quieren ver progresando. Y una a mí. Madre, mantente orando, que el dinero está entrando y la envidia viene atrás. A todo esto doble cara, le digo la verdad en su cara y ninguno dice nada. Pa' todo el que no creía que un día lo lograría, ahora yo estoy en la mía. A todo esto doble cara, le digo la mierda en su cara Yo siempre ando solo, no le temo a tu manada. Puedo matar uno por uno y de ellos nunca nadie vuelve a saber nada. Manigando otros no barita, puta, no son leales, paso muero a la calle. Ahora que tengo dinero, yo no quiero amigos nuevos, paso compro un carro nuevo. Ahora que tengo mis cones, no hay tiempo para lambones, estoy detrás de los millones. Sigue tu fantasía, en tu mundo de mentira. Ustedes no facturan con sus canciones porquería. Mira cómo me mantengo, mi carrera va en ascenso. Ahora la gorda y la flaca, menen esa chapa. Madre, mantente orando, que el dinero está entrando y la envidia viene atrás. A todo esto doble cara, le digo la mierda en su cara y ninguno dice nada. Pa' todo el que no creía que un día lo lograría, ahora yo estoy en la mía. Yeah. A todo esto doble cara, le digo la mierda en su cara. Ya tú sabes cómo, LMG. Legal Music Crew, baby. Este es KK. Dímelo, Mo. Ellos Pizza. Dímelo, Rafita. Estamos activos, mi papa. Legal. Dímelo, Junior. The Genius.